jueves 16 de enero de 2014, con solo 12 grados de temperatura y cayendo gotas. Aquí estamos ya a poco más de 48 horas para el primer partido de la segunda vuelta frente al juego de calor, la primera de las finales por la permanencia. Con el punto que sigue acumulando los últimos días para el juego. Saludos, buenas tardes. Esto es El Segunda, programa que lleva ya 24 años en antena y en esta casa. Esto es Radio Marca. También te saludamos desde Telegrams, o si simpatizas, más cerca en nuestro portal de seguridad y en Telegrams. Paso por titulares. Reconocen que el partido frente al Rayo es muy importante teniendo la permanencia en primera división. Ahora Miguel, que se enfrentará a su hermano Saúl, afirma que tienen todavía la espina clavada de la derrota en Vallecas, no tenemos que fue el debut de Elche en primera, 25 años después, y que están con ganas de reconocerse. Intensifica los esfuerzos en la contratación de un delantero. La salida de Víctor Casadesús del Mallorca es inminente. Según la prensa mallorquina, podría haber intercambio de cromos si finalmente el Genereno se va a actuar. Nelson Valverde y Morrillo Corriolo en italiano son las opciones que más gustan, pero también las más caras. Paraguay en caso de dejar no fichar por su pasado en Milán y tiene muchas dudas. Hombres como el de Tietti, poner el Racing, Luis Alberto del Liverpool, en fin, muchos más nombres que van haciendo la lista mañana. Lo cierto que uno de los que llegó a sonar, José, el de Cartagena, de Grecia, que ha sido con el Depor, otro de los errores, pues no sé qué ánimo todos tenemos que decir, Thank you. costumbre. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.